La cucharilla, una hora para tomar con el café. Conchín, sal del laboratorio, que empieza la cucharilla. Muy buenos días. Buenos días. Frescos, frescos y lluviosos. Vaya por Dios. La cucharilla, hoy, el lunes. Por fin, estrenamos nosotros mes de diciembre a mitad, pero bueno. Pero un estreno es un estreno. Exacto. Lo hagan cuando lo hagan. Es que tanto puente, no nos deja. Y además que hemos tenido que acudir a varias conferencias. Por supuesto. Como ponentes en distintos... Y colaboraciones también en los medios. Bueno, ha sido una semana muy ajetreada. Programa 123, ya. Ay, qué fuerte, ¿eh? Ya van. Madre mía. Bueno, pues esto es La Cucharilla con Bruno Ramos, que es el que le está hablando ahora mismo, y Carlos Lechuga, y al otro lado del cristal. Sigue. ¿Qué tal, Carlitos? Pues bien, bien, la verdad, bien. Ahora vale. Mismo esperando las Navidades, sin un duro, como todo el mundo ya. Claro, efectivamente. Pero bueno, es disfrutando lo que de este tiempo tan lluvioso, pero tan bonito. Bueno, tiempo de peli manta y habremos visto unas cuantas, ¿no? Habremos visto unas cuantas, unas cuantas. Hoy tengo bastantes cosillas, así que las pasamos así rápidamente. ¿Vale? Y si luego nos da tiempo, pues seguimos o retomamos con otras cosas, yo qué sé. Sí, si esto es la libertad de... De expresión y... y de orden. Hacemos lo que nos da la gana, vamos. Bueno, ¿tú qué? Películas, sí. Estrenos... Bueno, pues de momento las dos españolas... La Spanish Movie, ya la he visto. Sí, bueno, con esto hay polémica, porque dicen que lo mejor es lo que hay en los trailers y que luego ya no te ríes. Sí, sí, sí. Vale. Si los trailers no te reíste, no creo que te rías. Hay algún par de coñas que o has visto mucho cine y mucha tele o no vas a pillar. No vas a pillar, por ejemplo. Claro. Yo qué sé, hay una en concreto que mucha gente se rió del hecho, pero no sabía muy bien lo que estaban viendo, que salía Spinetti atracando un banco. La gracia está en que el vídeo es la toma del solitario, la famosa que sacaban en todos los medios cuando pillaron. Con la gorra, cierto. Y con el bigote, pues. Con la barba. Pues es Spinetti con la barba y con la gorra del solitario entrando muy, a tragar. Muy muchacha. Exactamente. Vale. Claro, pero, es que eso es lo que estaba oyendo estos días en la radio, y que sí, que está bien, pero que va dirigido sobre todo a un público más joven. Y bueno, había gente incluso que decía, no, pues yo no me reí. Y claro, dices, si estás diciendo que el cine se está riendo a carcajada limpia, claro. Es porque o tú eres el raro o no conoces todo el mundillo tontuno. Es que es además curioso que esa película va a verla todo el mundo, que hasta ahora siempre han dicho que el cine español es una mierda. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta el cine español, pero todo el mundo, no, esta película española no la veo, española no la veo, española claro. No la veo. Y esto ya es otro cantar. Ahora, de hecho, han sacado un tráiler para que todos digan, ah, sí que es de esta película. Han sacado un tráiler en el que citan todas las películas que se parodian. Claro. Que hay que ser... Un poco, no sé, en fin. De hecho, mira, tengo aquí un titular que luego lo leeremos, que es: la taquilla de España logra la mayor recaudación de su historia en la semana del 22 al 24. Bueno, fin de semana el último fin de semana, prácticamente, de noviembre. Y se batió, y precisamente por esto, ¿no? Porque... Qué horror de existencia que se bata la taquilla española con Spanish Movie. Bueno, es lo que nos identifica. Es así. O sea, sí, la... Los chistes tontos y la cultura... La tontuna y la tontería. Sí, pero yo qué sé, es que... Yo soy amigo de la tontuna, pero es que esa película es un peñazo, a ver... Sí, no te vas a reír, obviamente, no te vas a reír. Es que a fin de cuentas son... Ya me estás dando tantos ánimos. Son los chistes con los que te habrías reído de los 8 a los 14. Es decir, a los 8 por las caídas y los tropezones... Ay, mira qué gracia. Y a los 14 porque hacen alguna referencia al sexo. Exacto. Realmente... Ya está, o sea, es como cualquiera de estas, no sé qué, movie, pero un poco peor. A lo español. Exacto. Y ya está. Vaya por Dios. Y otra española, Celda 211. ¿Qué tal? Impresionante. ¿Sí? Para recomendar, sí. Mira, qué alegría. Sí, un peliculón. Conchín, que nos estás escuchando. Es que he hecho la coña antes porque Conchín no nos envió un correo el otro día. a lacucharillaradio@gmail.com. Mira, me llaman, un momento. Y eso, pues nos envió un correo para decirnos que, bueno, es que la semana pasada, bueno, la anterior, puse lo de Darwin, un corte de audio del programa Ciencia al Cubo, que precisamente también escuchaba, y como lo puse al principio para rememorar la memoria de Darwin por los 150 años de ese libro que publicó. Uh-huh. Y eso, y bueno, para felicitarnos por el programa. Así que muchas gracias, Cochín, hoy te dedicamos el corte inicial para ti. Y ya no sé, me he liado con sí, el teléfono. Sí, vamos con lo de las pelis y tal. Ah, vale, sí. Pues ya digo, Zelda 211 para ver. Vale. El argumento genial, el guión impresionante. A mí la actuación española siempre me ha gustado. Todo el mundo la detesta, pero a mí me gusta. Así que también, vamos, muy recomendable. Yo, muy, muy recomendable. Me fui a MediaMark el otro día y habían dos chavales comentándola. Y aparte de contar el final, que me puse a gritar o, bueno, a pensar en sexo o algo así para distraerme y no lo escuché, afortunadamente. Y también comentaba lo mismo, que está muy, muy chula. Pues ya digo, sí, que no te revienta en el final, porque es para. Y el. Para tener en cuenta. Y el. ¿Es Justos? No, ¿cómo se llama el? No me acuerdo cómo se llama el. ¿No es Justosat? Creo que sí. Sí, ¿no? Estoy. Que ahora lo estoy confundiendo con el otro, no sé. Bueno, ¿qué tal? Pero en fin. Ben, ¿no? Sí, a ver, ese siempre ha hecho buenas películas. Tiene buena voz, tiene buena presencia. Sí. Ahora, pues tiene. Es por su voz y por su aspecto tiene un papel como más limitado. Él no puede hacer de bonachón, creo yo. Y si lo puede hacer, aún no lo ha hecho. Siempre, por ejemplo, tiene que hacer de tío violento de o más duro. También era el protagonista de Los Lunes al Sol, por ejemplo. Sí, y de no, lo estaba pensando en películas así de papel violento, la de Te doy mis ojos, creo que es con Candela Peña, es no. Bueno, de esta violencia doméstica y también, o sea, sí, a lo bruto. Ahí es muy. Pero bueno, en los Lunes al Sol sí que también. Hace tranquilete. Pero aún así sigue teniendo ese parar seriote y. Sí. Y más la voz ronca. Sí. Aquí da miedo, ¿no? Aquí da miedo. Muy bien. ¿Y qué otra película he visto? Pues he visto también Paranormal Activity. Ah, también la han puesto muy bien, pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Imagino. Pues, bueno, hay un blog súper interesante, ideasarmadas.blogspot.com. ¡Autobombo! Bueno, yo me he montado otro también así para probar. ¿Ah? Que si lo has imaginado ya está inventado. Ya lo enlazaré. Vale. Es de. Sí, de todo, pero enlazas y. De cosas que me gustan y. ¡Pip! Pues lo publico. Pues te enlazaré. En vale. Fin, en cualquier caso, fuera de nuestros gloriosos blogs. Nada, hablé de que Paranormal Activity lo que tiene es una publicidad impresionante, una campaña maestra de publicidad, pero es una película que te puedes saltar perfectamente. De esas para ver online y ya está. De esas que dices, ay, ya he visto las 8.500 películas de la base de datos de esta página, mejor veo Paranormal ahora. Exacto. Porque es que no tiene nada. No, es pues eso, una pareja, ¿no? En su casa que de repente hay una presencia extraña. Exacto, y pasan cosas. Oh, nos hemos comprado nuestra cámara por HDMI en alta definición y tal. Vamos a grabar qué pasa por la noche, ¿no? Y de paso cojamos al personal. Pero vamos, que ya digo, una y además el final predecible, obvio, barato. No, barato les ha salido. Barato les ha salido. ¿Cuánto era? Que no sé si era esta película, creo que dijeron que les había costado nada, menos de 30.000 euros. Yo he visto varias fuentes y hay desde 11.000 euros a 15.000. Sí, más de 15.000 no han sido. Que en la primera semana ya han regalado 8 millones de euros. En el primer fin de semana. ¡Qué bárbaro! Ahora no sé cómo está Mojo Box Office, pero la última vez que miré estaba a 107 millones de dólares. Ahora no sé cómo estará. ¿Cuál? Perdóname. Mojo Box Office es una web especializada en recaudación. En hacer números de las películas. Exacto. En recaudación, en gastos, en producción, en publicidad. La cartelera también hacen el. Eso, pues el, ya digo, me metí ahí tal y la última vez que miré estaba eso, a 107 millones y era solo en Estados Unidos. Una barbaridad. Vale. Pero vamos, pues para una película que no es para ver, que te la puedes saltar, que no pasa nada. Que no pasaría nada. Que no hay miedo. No, y además entramos también en el tema este de. A mí la comparaban con el proyecto de La Bruja de Blair, por ejemplo. Sí. o REC por el tema de que es una cámara... A ver, yo no la compararía porque realmente es una cámara en mano. Podemos comparar directamente REC con Monstruoso porque son cámaras en mano. Pero no son películas que tengan claro. nada que ver, ¿eh? No, ya, pero... Ya digo, esta tiene más Bruja de Blair. Sí, me refiero más a que se mueve dentro de esa órbita de la cámara en mano que se lleva tanto de moda ahora y que solo por eso no se mira tanto el contenido, sino... Claro. Pero realmente, ya digo, más Bruja de Blair en el que se ven a los personajes y supones que les está pasando algo que las otras en las que es explícito lo que está pasando. Ah, por cierto, hablando de explícito y de personajes y de REC, que me ha venido a la cabeza, Spanish Movie lo que sí que cuenta es con un montón de cameos. Claro. Pero un montón. Es ahí la gracia, ¿no? Porque en el caso de Scary Movie y todas estas, las americanas, no conocemos a todos los actores que a lo mejor sí que salen en otras series o tal, y que hacen la coña y por eso a lo mejor tiene incluso más gracia, ¿no? Pero en este caso, pues sí. Aquí, pues eso. Claro, el reparto tiene que ser espectacular. Desde la iglesia al... Chiquito también sale por ahí. Sí, Chiquito para los sketches del final. Y el... Con los Linus. Exacto. Nunca he sabido pronunciar ese nombre. Y no me acuerdo cómo se llaman los directores de REC. Ahora se me han ido de la cabeza. También sale. Sí, Y también el que veis, Luis Zahera, un actor que se está colocando poco a poco. Luis. No, Zahera se apellida, pero creo que se llama Luis. Y si no, Luis Juan, que es una película. Vale, y si no, Pepe. No, un nombre, era un nombre común, pero vamos, creo que era Luis. Pepe Común Zahera, vale. Que se está colocando poco a poco, lo había visto en un par de pelis. Y ahora hace un papelón en... ¿Cómo se dice esta película? En Zelda 211. Que no tiene nada que ver con el papel de Spanish Movie. Nada que ver, nada en absoluto. Ni tampoco con el de Concursante, ni tampoco con el de Año de la Garrapata. Cada vez hace un papel diferente. Oye, pues mira, no. Eso está bien, ¿no? Se encasilla y da crédito de su... Sí. Versatilidad. Un actorazo, ¿eh? Un actorazo. Muy bien. ¿Qué más? Pues así lo que son películas de cine, ya está. Muy bien. Lo dejo ahí. Yo de la semana pasada me olvidé comentar la de ¿Por qué las mujeres siempre queremos más? Que creo que ya la había comentado alguna vez porque ya la había visto. Esto de las 2 de la mañana un domingo, que dices, vamos a poner un peliculón. Ahora que no hay nadie, vamos a aprovechar. Del 2005 de Cécile Tellerman con Mathilde Singer, Anne Parillou. Y Judy Godrèche, es francesa. Y cuenta la historia de tres amigas, pues eso, cada cual más fracasada, pero bueno, con sus pequeñas virtudes y su ilusión por vivir la vida, y bueno, pues se reúnen de vez en cuando para contarse a los sexos en Nueva York, pero en bien, para contarse su vida y tal, y cada una pues con sus problemas. Una que es abogada y que no le pagan los clientes, otra que es publicista y que al jefe lo llaman Calígula. Y la otra es médica... Y el marido pues no trae un duro a casa, ¿no? Y bueno, pues... Es mujer médico. No me vengas ahora con socio castellano ese. Es miembro de la comunidad médica. Y esa está muy bien, la verdad es que la recomiendas al estilo Woody Allen, así de... costumbrista, pues no pasa nada, pero sí que pasa y, bueno, historia de tres mujeres. Y durante la semana tenía puesta ahí en favoritos la de 7 años en el Tíbet y dije... Vamos allá. De Jack. Ah, ¿no? Nunca. Yo me habría cambiado el apellido. Es un gran apellido. Sí, de. Bueno, El nombre de la rosa, Enemigo a las puertas y El amante, que también la comenté aquí una vez. Con Brad Pitt y David Teblis. ¿Tú lo has visto? No caigo de quién es. O sea, igual sé quién es, pero no. No, digo. Sí, la he visto. Bueno, me sorprendió porque cuando salió me dijeron que era un poco cansina y tal, que no pasaba nada. A ver, un poco toñazo. A mí no es mala, pero es larga. Sí, es bastante larga. Se hace pesita un poco. Sí, dos horitas y pico. Pero no sé, me entretuvo en todos los momentos. Sí que es verdad que ya en algún momento que se quedan ahí con el Buda y tal. Bueno, la historia es que Henry Herrer, que era de... se me ha olvidado. ¿Viena? No, de Austria. Y es un escalador y tiene muchísimas ganas de conquistar la cima de... Lo tengo aquí. Del Nanga Parbat, en el Himalaya. Y justo cuando están ahí a punto de ascender, pues estalla la Segunda Guerra Mundial y los encarcelan porque es qué lío, che. La zona del Tíbet es colonia... Bueno, están ahí los británicos y entonces, pues... Por ser austriaco, aunque no sean alemanes, a la cárcel. Y entonces, pues. Yo siempre que encierro un ejército, las fronteras también. Exacto. No sé qué cosa más rara, pero. O sea, eso entra dentro de la propaganda y tal, y que ningún extranjero que no sea británico aquí a la cárcel. Aunque, y el tío era un escalador y no tenía nada que ver, ¿no? Y luego pues ya su vida pues va en torno a, bueno, esos 7 años, en torno a intentar escapar del sitio donde lo tienen encarcelado para seguir escalando. Pero bueno, ya se junta con el tema de la ocupación china en el Tíbet y ya se mete pues a vivir allí en el Tíbet con los tibetanos y ayudarle, ¿no? Y, no sé, está bien. A mí sí que me gustó. Me pareció así. Brad Pitt con el papel de chulito joven con muchas aspiraciones y luego ya se calma y ya ves una progresión del personaje, que eso siempre queda bien, y además una forma más o menos real, ¿no? Que no está demasiado forzada. Y luego, como Vicente no ha venido en un mes, me tuve que descargar 12 monos y por fin... Ah, es verdad que tampoco te he traído. Pues... Para que veáis. No, la conseguí descargar en DVD. Y se veía bastante bien. Descargar pagando, ¿no? Por una web de... Por supuesto. Por supuesto, sí. Por supuesto. Sí. La mierda. Y me gustó. Bueno, de la película es del 95. Hace ya 14 años de esa película. Así a lo tonto, ¿eh? Con Bruce Willis. Bueno, es de Terry Gilliam, sí. Con Bruce Willis, Madeleine Stowe y Brad Pitt. Brad Pitt me gustó. Me hizo gracia. El rollo de papel loco. Lo clava. Y bueno, pues nada. Año 2035. Esto me llamó la atención porque tiene mucha similitud con Perdidos, la serie esta de televisión que lo está petando. Sí. Y es el hecho de que viajo del futuro para ir al presente para intentar cambiar mi pasado. Y sin embargo, lo único que estoy haciendo es provocar mi futuro otra vez. Y en Perdidos pasa algo muy parecido, que es que por mucho que hagan, no es que no cambie, sino que ellos mismos, al intentar hacer otra cosa nueva en el pasado para cambiar el futuro, provocan ese mismo futuro. ¿Cómo es posible que vengas del futuro si tienes que hacer cosas del pasado para provocar ese futuro? No sé, es un poco raro. Paradojas. Sí. Que creo. No se han salido de esa línea argumental de. No, es que aunque. No es que no puedas cambiar el pasado, es que cambian el pasado y provocan ese futuro. Teóricamente, si cambiaras el pasado, el futuro ya está. Ya ha sucedido el cambio en el pasado. Aunque fuera, si lo cambiaras, ya lo habrías cambiado en su momento. No sé, son cosas que a mí me lían bastante. Y aquí, pues eso. Bueno, pues la de 12 monos, me imagino. Se nos escapa. Me imagino que todo el mundo ya la habrá visto. Yo ya por fin, así que tampoco la vamos a comentar. Bueno, podemos pues reventarlo. Eso, pues, el mundo está hecho una mierda después de un ataque de un virus. Y solo quedan, pues eso, presos y unos científicos, ¿no? Y entonces envían a uno de esos presos. ¿Y quién va a ser? Oh, Dios mío, Bruce Willis. Y se lo envían para allá, al pasado, a intentar cambiar el pasado para, bueno, conseguir una muestra del virus para que los científicos del futuro pues puedan conseguir hacer un antídoto, una cura, una vacuna. ¿Qué dices? ¿Meter a un tío en una cápsula para enviarlo al pasado para ir a por una muestra? ¿No sería mejor directamente que se cargara al tío que hace los virus y ya está? Que en toda la película pasa desapercibido totalmente. Y sí. Bueno, está bien, me gusta. Otra. Ayer vi Revolutionary Road. ¿Te gustó? Mucho. Rara de narices, pero me gustó porque lo comentaba y estoy de acuerdo con el tema de que los americanos son muy suyos y que el drama lo exageran por mil. No y... como los españoles, que somos muy, muy finos para el drama. Exacto, sí. No, pero exagerar me refiero a forzar la situación sí. De tal manera que es, bueno, un dramón brutal hasta que la cosa acaba como acaba, ¿no? Me encantó los papeles de Leonardo DiCaprio, me sorprendió muchísimo. Es que es un drama muy bestia, ¿no? Y que cuando empieza la película, que parece algo maravilloso, idílico, una pareja que se lleva también años 50, que es una pareja especial para toda la comunidad de Revolutionary Road, y pasa lo que pasa... Muy forzado, ¿no? Porque vas viendo cómo DiCaprio se va cada vez volcando más hacia la manipulación de la mujer. Y la mujer, en este caso, Kate Winslet, que de hecho estuvo nominada a los Oscars, ¿no? Para Mejor Actriz. Sí, pues. Justo en el momento cuando también Penélope Cruz lo estaba, pero como era Mejor Actriz extranjera, no fue en ese momento, ¿no? Y vas viendo el sometimiento de Winslet respecto a DiCaprio y cómo va cada vez cediendo más, pero se va guardando todo lo que le va haciendo. Y, o sea, el que desemboque en un drama tan, tan intenso al final, que dices, bueno, aquí ya se les ha ido la pinza a los dos y cada uno... No sé. Y en ese aspecto me refería a lo de que es demasiado forzado, ¿no? Que lo exageran demasiado y cuando habría sido algo más normal. También es verdad que son los años 50 y en América, ¿no? También, que a lo mejor tiene algo que ver, pero bueno. Pero me gustó, me gustó. Había momentos así de... ¿qué ha pasado? No sé muy bien por dónde iban los tiros, pero bueno, recomendable totalmente. Y no me lo había apuntado aquí, que se me había olvidado, en Canal Now. Es que los domingos es genial. Vías de cine. De hecho no tiene nombre, creo, esa parte de la programación, creo. Pero yo le llamo el cine nostalgia. Y Jack Lemmon con Walter Matthau en La extraña pareja. Increíbles los dos, o sea, no lo había visto, que de hecho no es de... Sí, el guionista famoso. Billy Wilder, no es de él, es de otros que no me he acordado ahora y no me he apuntado nada. Pero bueno, la historia es unos colegas y tal, y uno de ellos pues le deja a la mujer y entonces intenta suicidarse. Lo salvan los amigos y entonces uno de ellos, Walter Matthau, lo acoge en su casa y bueno, pues como si fueran un matrimonio, porque el otro, el que se quería suicidar, maniático de la limpieza, de la cocina, una chacha. Sí. Y ahí hay puntos, pues eso, como si fuera una pareja o matrimonio. ¡Son las 8! ¿Qué horas son estas de venir a casa? Y el otro es el propietario de la casa, ¿no? Unos líos y tremendos. Y la verdad es que es muy divertida y bueno, para pasar un buen rato, y es cuando dices, hostia, antiguamente sí que se hacían pelis buenas, y sobre todo el doblaje, esas voces que hasta sorprendían para actores secundarios de la propia película y que ahora pues deja mucho que desear, ¿no? Esas voces que no imponen nada y antiguamente pues sí. Y eso, y hasta aquí puedo leer. Familia. Ya son las películas. Y eso son las películas. Ahora quedan trailers y novedades. Ah, sí. Quedan trailers y novedades. El Erizo, basada en la novela de La elegancia. ¿Cierto? Del Erizo. Uh-huh. Que me han dicho que es formidable y que la película pinta merece muy bien. Merece muchísimo la pena, es sí. Es para ver. Cierto. He visto el segundo tráiler de Avatar. Uh-huh. Sí, bueno. Así que ya me han reventado toda la película. Sí, ya. Este son los trailers españoles de los que siempre me quejo, lo vi en el cine. Uh-huh. Me reventaron todo el argumento. Todo el hilo argumental, desde el principio al final. Yo por lo que leí en internet no me había enterado muy bien, pero bueno, más o menos es eso. Una raza y vamos a conquistar el mundo. Sí, pero me han explicado todo. Uh-huh. El cómo va a ser, el quién se va a volver contra quién, el cuándo sucederá qué y el por qué cada cosa. Uh-huh. O sea, en vez de explicar inicio, desarrollo y clímax, ¿no? Porque, exacto, porque yo... Pero pinceladas de cada parte. Claro, no. A ver, lo que tenía que haber hecho es lo que tenía en el primer tráiler. Sí, hay una raza alienígena y sí, hay humanos, pues se van a pegar. Hmm. De acuerdo. Ay, vale. Pero no me hace falta saber por qué, ya me enteraré en la película. Claro, para eso voy a ir a verla. En fin, es que es, terrible. No, porque imitan, a lo mejor es que también por el tema de la crisis y el intentar atraer a gente al cine, si lo hicieran al revés, crearían, claro, más incertidumbre y más interés, ¿no? Pero es que si lo desvelas todo, es como la alquería blanca. Ves un capítulo, te esperas, ves el resumen del capítulo siguiente y ya sabes qué va a pasar. Luego, cómo lo desarrollen, da igual. No te vas a perder nada, porque ya sabes el final, entonces no te va a ser creíble. Aquí es todo. Métele suspense al asunto. Lo mismo otra vez. Toda la película, además toda, ¿eh? No se han dejado nada. Oye, pues mira. Han decidido sacármelo todo, vamos. Al principio, no, es que este es malo, luego es bueno, luego es no sé qué, luego hay alguien que es un fanático, luego, bueno, terrible. Y vi otra película, lo que pasa es que ya no me interesa, en serio me acuerdo del título porque me he reventado en toda la película también. De modo que no... Era... A ver, la película pinta bien, porque va de... No, es que no me acuerdo el título, no me presiones. Vale, no te presiones. Espera, que desarme la pistola y... De una niña que se muere y se queda en un punto medio entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y es una especie de mundo imaginario. Y el cómo va intentando que su padre pueda resolver el asesinato. Porque la policía no ha podido a través de este mundo y dejando pues los mensajes y todas estas cosas. Pero vamos, yo ya sé quién es el malo, porque te lo dice en la película. No, y porque eres listo también, eso quieras que no hace, porque hay gente que aunque... No, claro. Da, no. Pero vamos, yo... Impresionante, ¿eh? Pero no sé qué dices. Ah, será este. Que luego al final no, resulta que te has mezclado la escena. No, aquí te sacan cinco escenas para que digas, ah, vale, no hay duda. Vale, es este. Está claro. De modo que, en fin, para ver. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no y son brillantes creadores y de trailers. Y dicen, guau, qué golpe de efecto de guión. Qué caña de película. ¿Cómo os hemos dejado a todos? ¡Guau! A los seis que habéis venido porque... porque no visteis el tráiler. Que no vamos a pagar ni el catering del rodaje. Muy bien, caballero, pues yo es que como no veo tanta... Bueno, tanta no, prácticamente no veo televisión, tampoco me entero. Y cuando llega el viernes que hacen los noticieros estos, los nodos de cada de cada partido hacen repaso a los estrenos, pues no me entero mucho tampoco. Me entero por Yonkis, de vez en cuando. Ya le ha llegado un nuevo estreno de televisión. ¿Ah, sí? El Callejas. Sí, empezó ayer. Sí. Señores de Cuatro, las negligencias se pagan caras. Llévate a alguien que tenga un poquito de idea. O sea, ayer ya con el drama, no, Vicos y is no cuerda, no expedición, ¿sabes? No, genial, pero ¿can we go to the templo? Al templo, venga. Bueno, pero en fin, metieron a una culturista, pero al final la tiraron porque, claro, tú no puedes subir, tú puedes hacer que suba una pequeña cabra al monte, pero tú subes un toro. Claro. Entonces la han tenido que tirar porque no daba la talla. Y a otra chica, creo que... Ah, sí, tiraron a un bombero porque no iba a dar... Porque un bombero no creo que pueda hacer escalada igual que un estudiante de fisioterapia. Claro, sobre todo. Con anemia. No creo que el bombero pueda hacerlo igual. ¿Qué me estás contando? Sí, sí. Hay una chica con anemia y un chico que le falta no sé qué. Pero, en fin, han tirado al bombero. Al bombero no, porque, claro, iba a dar demasiado juego. Exactamente. No, la cosa es que como el bombero no iba a dar ningún juego porque se le veía al tío parado y soso. Se le veía un deportista nato. Pero claro, se le veía parado y soso. Y dijeron, bueno, pues... Este no va a dar juego. Te vamos a tirar fuera porque nos preocupa que te explote el páncreas en mitad camino. Y lo han tirado. Claro. Y en esto fin, es ya... como lo de la aprendiz. Ya han elegido a quién se van a quedar y mientras van tirando la roña... sí, tú. Venga. En fin, ya han dejado, pues eso, a un chico pijo, 28 años y todavía estudiando. Uh-huh. Pero un pijo de... Este pijo, no. De estos que tienen una casa de soltero... que pagó su padre en Madrid, impresionante, con una bañera de luces, claro. Es una pijada, pero me encanta, vale, pues de ese tipo, de esos que tienen colegas, bueno, yo conozco uno que, vamos a jugar unas partidas, no tengo la Play, yo te la compro, jugamos online. Perfecto. O sea, esa clase de pasta, sí. Luego a una chica que vive en Guecho, que es el pueblo donde van los ricos de Bilbao, pues se van a Guecho, sí. Para que se, y además los han puesto juntos. De vez en cuando, ¿no? Para que hagan faena. A un stripper, que siempre da mucha cosa. Exacto. Hay un stripper dando vueltas. Oye, por ahí. Oye, ¿tú, Hugo, cuando... El rollo de la cobra, eso? Sí. Mete sexo, mete en fin, tonterías y... Y cuando lo mezcles todo, pues saldrá igual. Imagen de vida que nunca podrás tener. Han puesto ya una llorona. Claro. Que ya se ha hecho llorar varias veces al principio. Ay, es que... Ves a Emma ahí llorando, pero es que este viaje llega allí. Ay, es que este viaje... Bueno, y no para de llorar. Claro. Para dar su cosa. Pero en fin, igual han dado cuenta que la culturista, aunque iba a dar mucho juego, algo así, algo tan friki, claro. Han dicho que igual se muere y que todo lo bien está bien. A mí el Callejas es que no me cae gordo. Es un poco ahí de yo y enfócame a yo, ¿sabes? Sí. Y me resulta falso, que a lo mejor el tío es de puta madre, no, ¿sabes? Sí. Pero, a ver, el tío, aventuras ha vivido miles, y eso es así. Nadie se lo niega. Y tiene cada cicatriz por ahí que dices, madre mía, yo no sé cómo baja, repites. Y cada vez que baja la valoración de Zapatero, ponemos a Callejas con Zapatero subiendo el monte aquel, y ya está, ¿no? Pero el tío en sí no... Como personaje no me acaba. Hagan esto, al hacer un reality en una cuestión en la que estamos hablando de jugarse la vida un poco... No sé a cuánto ascenderán ni nada, ¿no? Pero tienen que ascender 6.500 o algo así. De allá al Himalaya son 2.000 más, o sea... Que ojo, que 2 kilómetros son. Y por eso, que ya 6.000. A saber si llegarán, eso la primera, y che, chato. No vayas con tanta expectativa porque... Vamos a ver, o sea, claro. Es algo serio. O sea, es que puede pasar algo y con gente no experta. O sea, si hay peña que se tira preparándose toda su vida... Para subir, ya no solo físicamente, sino de pulmones, tienen que estar todos, vamos. Claro. Es la resistencia. Y llevas a una persona con anemia, tío. O sea, anemia es falta de glóbulos rojos. En cuanto le falte el aire, se va a desmayar. Pero ahí no estaba sé. En fin, que tenían que hacer las pruebas médicas y dijeron, yo creo que este, si apretamos, sube. Yo, pues, ¿Y si no muere más sangre? Pues apretamos. Pues apretamos. Muy bien, podéis llamarnos también al 963633702 para darnos vuestros comentarios y vuestras cosas, y si no, en lacucharilla.blogspot.com, que lo sepáis. Cambiemos de tercio. Se ha cumplido 15 años de la consola PlayStation. 15 años de PlayStation. 15 años ya de PlayStation, qué curioso. Pues sí, vaya que sí. Y me había apuntado aquí también, si queréis camisetas molonas, en www.pampling.com. Molan, tan guays. Tiro del águila y sale Oliver a punto de darle una patada al balón y con un águila atada con precinto. Cosas así, en plan cachondo. Uh-huh. Y acaro.com, que es como una especie de Google Maps panoramio, pero para buscar información sobre tu barrio. ¿Dónde puedo encontrar el chino más cercano? Pues aquí. Y la gente, rollo comunidad, va metiendo preguntas y respuestas y puedes ver, pues eso, por ciudad, por... Uh-huh. En este caso Burjasot, o por pueblos y tal. Está guay. Pues sí, ¿no? Como idea, oye, está bien pensada. Sí, y entonces pues la comunidad es la que... A la red social, con mapa. Y una última que estoy probando ahora, que es fonyu.com, que está chulo. Es, ¿de qué es? Pues se trata de... Es que es complicado de explicar así. Si no, si no te lo enseñan... Es no... un momento en la vida de todo hombre. En es un momento, exacto. Es un número de teléfono asociado a tu número de teléfono. Ah. Por ejemplo, yo, Carlos Lechuga, a todo friki que me encuentro por las noches, en vez de darle mi número de teléfono, le doy el número de FonYu. Es un número normal, que es 6688, y sigue. Tú eliges el número si quieres. Y entonces lo asocias a tu número. Y entonces a todos los frikis borrachos que te encuentras los fines de semana, les das ese número. Y cada vez que te llaman, tú a través de internet puedes decir, este al buzón de voz. A este, venga, a este de vez en cuando, ¿sabes? Puedes elegir a qué teléfono incluso quieres desviar la llamada. Ah. Sea a tu propio teléfono, al fijo, al móvil, al de la empresa, lo que sea. Pues oye, la idea está... Está chulo y por ahora es gratuito hasta mañana. Ah, vale. O sea, si entras por invitación. Yo pedí una invitación y me dijeron, oh, este, pues se la damos. Y me la dieron. Y yo, claro, le dijiste quién eras. Claro. Vale. Y me la enviaron y decía así, en las próximas semanas te daremos más invitaciones para que invites a tus super colegas. Y dices, da igual, mis colegas ya tienen mi número, que es el que me interesa. Este lo copillo para los que no me interesan. O por si estás trabajando, por ejemplo, pues... No, a ver, como idea está bien. Ahora, si es de pago ya no, ya pierde la gracia. Claro, o sea, para mí sí que es gratuito de por vida hasta que digan, ya no es gratuito de por vida, chaval. Pero para mí sí, por entrar por invitación. O sea, que si me invitas hoy, ¿esto es gratuito para mí? Si me dan invitaciones hoy, sí. Pues invítame. Si no me dan invitaciones, pues no, porque no tengo. Vale. ¿Vale? ¿Y no hablando con un truco como lo que hicimos de Spotify? Yo no lo he encontrado. ¿Para colarnos? No. Vaya. Bueno, no lo sé, yo todavía no he encontrado nada. Tampoco lo he mirado porque como me la dieron. Tampoco tenía esperanzas a que me la dieran. Y entonces lo único que harán será cobrarte por el desvío de llamada. Pero tú llamas a tu propio número y te dice, ahora marque el número al que quiere llamar. ¿Ah? Y eso no te lo cobran. Te cobran cuando empiezas a llamar y el otro te descuelga. Y al otro le aparece el número, este, FonYu. En vez de aparecer tu número. Y con los mensajes igual, te envías mensajes a tu número en internet, te puedes descargar los mensajes de buzón de voz en MP3 y cosas así. Puedes hacer cosas igual, es muy largo. Sí, mucha faena. Mucha faena, pero bueno, para ese tipo de casos, pues... Exacto, yo tampoco tengo una vida tan secreta. Exacto. Ay, ay, ay, ay, ay. La vida secreta de lechuga. La vida secreta de las lechugas. ¿Qué más? Bueno, se ha armado mucho revuelo con el tema de lo de la ley de economía sostenible. No sé si os habréis escuchado algo, si os habrá interesado el tema. Yo en el último programa comenté que la Unión Europea, el Parlamento, había aprobado el paquete Telecom, que permitía la desconexión a Internet por el tema de... Pues, si te descargas algo que no tiene que... te capo. Y entonces, pues la ley de economía sostenible es una especie de ley. Bueno, ahora es un anteproyecto, ¿no? Está ahí en borrador, lo presentaron al Congreso... Y el Ángel González sin descargas, pues tuvo que salir por patas porque dijo, bueno, en su propuesta esta ley, es una especie de cajón desastre donde han metido un mogollón de leyes. Sí. Ahí vamos a dar prioridad a los proyectos económicos de sostenibilidad y tal, bueno, cambiar un poquito el panorama, ¿no? Y en el apartado de propiedad intelectual también van a cambiar la ley de la sociedad de la información, la LSI, que se llama. Y en este apartado pues tiene que ver el tema de lo de la propiedad intelectual. Y dijeron que no, vamos a cortar internet porque sí. Y además sin autorización judicial. Ay, a los secuestros de publicación y coartando la libertad de expresión, ¿no? Sí, estuvo... Bueno, creo que en el 95% de los blogs se ha publicado lo de derechos de internauta. Y sin embargo, del paquete de Telecom no se ha armado el pifostio que se tenía que haber armado. Porque bueno, en este caso sí que no especifica autoridad judicial. Pero sí, claro, que por ciertas cosas... se puede avisar y cortar. Lo que pasa es que... Pero bueno, no se habla... al menos se permite lo del aviso. Es que lo del corte sin previo aviso y sin juicio y sin nada. Tampoco, por lo que comenté el otro día, era un poco así muy abierto. Y el problema es que es una directiva europea y los países tienen que adoptar esa legislación. Bueno, tienen que adoptar sus legislaciones a esa directiva europea. A mí me parece terrible. Me parece terrible porque pues... realmente están capando el futuro. Porque vamos a ver, la sociedad avanza de una manera o de otra. La cosa es que... ahora mismo están prohibiendo por no adaptar la industria, uh-huh. están prohibiendo la exacto, no dejas el desarrollo. Exacto, no dejas evolucionar. Desarrollo. Es que pasa que la sociedad ha ido más rápido que tu capacidad de venta, pues mira, avanza tú, intenta mejorar. De hecho iba a leer un artículo de Eduardo Parra en su blog Enfoque Diferencial, es un fotógrafo freelance bastante conocido en el mundillo. Y de hecho, de ahí saltaba, es que no me va a dar tiempo a todo, había hecho un itinerario bastante curioso. He venido yo con 6 pelis y claro, te he reventado. Iba a hablar también de... ¿De quién iba a hablar? Lo tengo aquí, pues lo he perdido. Sí, de Julio Alonso, el fundador de webslogs.sl, que comenta el tema del neuludita. Te digo, Wikipedia, el neoludismo es una ideología de carácter radical opuesta al desarrollo de la revolución digital y a la inteligencia artificial y a todo avance científico que se apoye en la informática. Aunque apareció en la última década del siglo XX, es un movimiento que mantiene sus raíces en el ludismo y en las diversas filosofías, anarcoprimitivismo, ¿vale? Y creencias que centran la reflexión antropológica en posicionamientos radicalmente críticos hacia la tecnología y su inserción en el medio sociopolítico. O sea, el pensar que la tecnología nos va a salvar el culo, ¿vale? En ese... O sea, dar por sentado que nos van a salvar la tecnología. Y bueno, pues... Me siento neoludita. Leo un artículo así, también tiene que ver esto con la SGAE, y así terminamos. Sí. Me quedan... Poniendo a caldo la SGAE, como tanto nos encanta. Exacto. Hay rulando un vídeo de vaya semanita que es la cabalgata del orgullo SGAE. Me hizo gracia, fíjate. Espérate que mire la hora, a ver cuándo empieza el otro programa. Pues en 10 minutos. Uy, Mar de Musas, ¿lo han vuelto a poner a las 11? Pues sí, en 10 minutos. Vale, Leo, dice, cobrar por todo, pagar por nada. El día que se hizo oficial en Moncloa la nueva y famosa ley de economía sostenible, yo estaba allí, fotografiando como siempre. Ese día tiré unas 300 fotos, tal vez más, y recuerdo que cuando llegué a casa y me puse a guardar las fotos en DVD, me acordé, como siempre me acuerdo, del famoso Canon de la SGAE. Es automático en mí recordar el Canon, ejecutar el emule. A los pocos días la nueva ley explotó gracias a las chapuzas del Ministerio de Cultura y la red se inundó de mensajes apoyando un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Yo también lo suscribí a título estrictamente personal y no faltó quien cuestionó mi posición aduciendo que yo también soy creador y que mis obras, mis fotos, tienen derechos de autor y que por tanto debía ponerme al lado de los artistas, ¿no? Para empezar, no me considero artista, pero aunque lo fuera, eso no significaría decir un sí a todo a lo que venga del mundo del arte, si Miguel Ángel levantase la cabeza. Cuando los que pertenecen remotamente a mi gremio dicen tonterías, hay que llamarlos tontos, no bailarles el agua. Dejando Canones y SGAE al margen, el gran error de este grupo de personas y entidades es querer poner una presa al río más caudaloso de la historia para que no arrase la central nuclear que está en su riviera, sin pensar que si pusieran una central hidroeléctrica, tendrían más beneficios y menos enemigos. Debe ser aquello del más vale pájaro en mano y un terror que presumo gigantesco a no saber estar a la altura del progreso. Cuando alguien me pide permiso para usar una foto en algún proyecto sin ánimo de lucro, generalmente les digo que sí. Lo hago con fotos para club de fans, no oficiales, para webs divulgativas como la Wikipedia o para eventos de mínimo calado y menor presupuesto que buscan ahorrar dinero como sea. Gracias a eso y a internet mis fotografías se ven en todo el mundo. Y gracias a eso mi página web recibe más visitas y gracias a eso encuentro nuevos clientes. No gano dinero, pero me promociono. Es como repartir muestras gratuitas de mi producto a la puerta del tren. ¿Cuántas de esas personas que me piden fotos me están engañando y las usan para lucrarse sin mi consentimiento? ¿Un 10%? Firmo ahora mismo. Sin embargo, no es todo tan simple, y si creo que algunas opiniones respecto a la cultura de Internet igual a gratis tienen su razón, pero han sido silenciadas por el griterío contra el P2P. Hace unos días, leyendo el blog de Ricardo Gali, me encontré con un contencioso de su empresa con la agencia Getty Images. Con un comentarista de la noticia se llevaba las manos a la cabeza virtualmente por entender la agencia cobrar 900 euros por dos fotografías presuntamente usadas sin autorización. Independientemente de quién tuviera la razón, que no es asunto de este blog ni de quién la escribe, nadie planteó cuántos días le habían costado al fotógrafo tomar esa foto, ni cuánto esfuerzo, ni cuánto invirtió en equipo, ni cuántas tasas tuvo que pagar, ni cuánto la valoraba el fotógrafo. Alguien dijo, es la foto de una estatua, y nadie se preguntó si esa estatua estaba en Abecajualda o en las Ramblas. Es la diatriba de los extremismos, unos quieren pagar por todo y otros pagar por nada. Y por cualquiera de esos dos caminos, mal vamos. Compartir la cultura es bueno para todos, y como creador, si se me permite el calificativo, puedo asegurar que no hay nada más bonito que ver la obra de uno colgada en la pared de una casa, sonando en el MP3 de un estudiante o guardado en el e-book de un ejecutivo. Entiendo perfectamente que lo más bonito no paga facturas, y que en esta vida se vive con dinero y que el amor al arte no se come. pero no hay que pasarse. ¿Valorar el trabajo de los creadores? Sí. ¿Querer cobrar por todo? No. Y es que mientras tenga que pagar un canon por cada tarjeta de memoria que compre para mi cámara, mientras exista la remota posibilidad de que un burócrata cierre una web sin autorización judicial, mientras existan artistas carroñeros aprovechándose de los éxitos de otros para llenar sus arcas, dejaré encendido el embure. Un artículo que suscribo totalmente, la verdad es que sí, bastante interesante. Y además, pues es una persona que es consciente de la revolución digital y tecnológica, y dices, bueno, pues cedo parte de mi obra en ese aspecto, pero por otro lado obtengo una promoción y nuevos clientes. Pues eso es ser claro, contrario si es que, a los neulodistas. Si es que eso, si es que, vamos a ver, no construiremos carreteras porque esto de los coches es un peligro. ¿Eh? No, a ver, coches más seguros. Exacto, pues, o las carreteras con más curvas para que la gente no corra, ya está. La cosa si es que, eso, es aquí quieren cortar el futuro es internet. Eso es así. O sea, dicen que es el presente, no, aún queda por venir muchísimo, claro. Muchísimo. Y si cortamos ya el camino a la tecnología y vamos poniendo leyes que van a coartar y van a cortarle las alas a esa tecnología, nunca se avanzará en eso. Y nos vamos a quedar aquí. Se avanzará solo en el camino en el que quieran las empresas que precisamente están presionando para que se haga este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y no tiene ningún sentido. Bueno, el gobierno se echó para atrás y dijo claro. Que a nadie se le iba a cortar la página web sin orden judicial, pero bueno, en este caso sería la sección segunda de un Consejo de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura. Y nada, lo bueno, en parte, es que el PP está en contra, entonces entendemos que si llega algún día el gobierno dirá, pues no. Pero bueno, es una cuestión de si el gobierno dice esto, yo digo lo contrario y así me llevo a hacerme la foto, pero nada más. Pero el problema es que no hay una conciencia clara sobre esto. O sea, es o me dejo llevar por la industria o me pongo contra ella y apoyo a la comunidad de internauta. Y de hecho, así es que todos los días están llamando piratas a los que descargan cosas de internet cuando es que la propia privada lo permite. No, realmente ya no es la comunidad internauta. La comunidad internauta acaba de pasar a otro nivel. Ahora se llama la sociedad. Oh. Todos somos la comunidad internauta. Todos descargamos. Todo el mundo. No, todo el mundo no. Todo el mundo no. Haz un cálculo. No, quiero decir que no hay tanta gente con conexión a internet. O sea, en España, por ejemplo. En España creo que llega a la mitad de la. No sé si de la población o de casas. Ya, pero bueno. Es que no es lo mismo la mitad de la población y la mitad de casas. Por eso. Que no, pero no todo el mundo tiene. Igualmente. O sea, pero que sí, una gran mayoría y que sí que podría ser que es representativa. Pero tú piensas que de aquí 30 años, las generaciones que no conocen internet y no lo han querido instalar en sus casas, yo qué sé, ancianos o gente... Sí, que será más raro. Y... Claro, ya no existirá. O sea, han pasado 30 años, la gente muere tarde o temprano y nosotros... ¡Tú morirás! Claro, y nosotros envejecemos. De aquí de 30 a 50 años ya no habrá nadie que no domine por completo internet. Nosotros, por ejemplo, somos la primera generación. Claro, somos la vanguardia de... Neonatos tecnológicos, porque hemos nacido con eso, con el ordenador debajo del brazo y estamos cambiando y ya la gente se está haciendo mayor conociendo la tecnología, ¿no? Exactamente. Entonces no hay que cortar las alas nada más empezar, dejemos que esto fluya y, bueno, con conocimiento de causa, como dice Eduardo Parra, cortar pero sin pasarse. Conchín, cariño, nos vamos a ir. Ya puedes apagar el iPod y puedes pasar a Ciencia al Cubo. Carlos Lechuga, un placer volver a tenerte aquí con nosotros. Idem. Nos veremos y nos oiremos la semana que viene. Cuidaos el pelo. Hasta luego.